¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a tiempo. No te desesperes, cógela con calma. Dios sabrá en el momento que interviene. Un mensaje de esta su radio amiga, Voz sin Fronteras. Voz sin Fronteras, 99.9 FM. Sin Fronteras, 99.9 FM. Sin Fronteras, 99.9 FM ha tenido el agrado de presentarles su programa. Saludos y mensajes, porque la radio llega a donde no tiene el alcance otros medios. Te invitamos de lunes a domingo en horario de 8 a 8:30 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde a escuchar el correo radial a su servicio. Agradecidos de su sintonía, nos despedimos. Hasta la próxima. Esta melodía de la maquinaria Plumas Negras, llegando a el final de este primer espacio o primera tanda de música típica, porque después estaremos en los cambios correspondientes a las 9. Vamos a tener 30 minutos más de música típica, porque a las 9:30 hoy miércoles les estaremos compartiendo el guardafronteras en tu comunidad. De estar contigo, de verte en mis mañanas, cuando te miro, cuando tú me hablas, siento que tengo un nudo en la garganta. Aquel momento que estrechaste mis manos, ay, sentí deseo de besar tus labios. No te das cuenta que por ti yo muero. ¿Cómo decirte que te estoy llamando? Cariño mío, si tú supieras que me matan las ganas, ay, de estar contigo, de verte en mis mañanas, cuando te miro, cuando tú me hablas, siento que tengo un nudo en la garganta. Aquel momento que estrechaste mis manos, ay, sentí deseos tus labios, no te das cuenta que por ti yo muero. ¿Cómo decirte que te estoy llamando? Estoy muriendo porque te amo en silencio. ser. Un amor en silencio sé que no podrá ser. Un camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y no puedes matar si no pierdes a mujer. Esto me va a matar, ya no sé qué hacer. Un amor en silencio sé que no podrá ser. Un camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y no puedes matar si no pierdes a mujer. ¿Aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a tiempo. No te desesperes, cógela con calma. Dios sabrá en el momento que interviene. Un mensaje de esta su radio amiga, Voz sin Fronteras. Voz sin Fronteras, 99.9 FM. Llegó el aniversario número 25 de la estación de radio Voz sin Fronteras. Viernes 15 de diciembre. Viernes 15 de diciembre. Iniciamos desde las 7 de la mañana con el Festival Deportivo Folclórico y Cultural. Caminata de la Tercera Edad. Premios patrocinados por el HR Danielito Saavedra. Vuelta ciclística desde el Colegio José del Carmen Mejía, Bellavista, hasta Metetí. Voz sin Fronteras. Patrocinado por la Junta Comunal de Bellavista y la Funeraria Virgen de Guadalupe. Tarde de cantadera, compa, entre Erasmito Bultrón y su padrino, el HR Arquimidio Chocho, Elio Armando Isprúa y su padrino, el honorable alcalde de Chepigana, Tiburcio Jaén, y Arcadio Camaño y su padrino, Benjamín Minzo Cortés, guitarras de Jorge Tamayo y Eliezer Gobea, padrino Marino Benavides. Y al caer la noche en la cancha deportiva de Voz sin Fronteras, a sacudir la cutarra. Con grandes del acordeón de Panamá, Víctor Bernal y su conjunto Inspiración Santeña, mano a mano con Tavo Flores y los Tipiqueros. 15 de diciembre es la fecha en tu calendario a celebrar los 25 años de aniversario de la estación radial del pueblo de Arianita. Voz sin Fronteras, no te lo puedes perder. Te invita la que sí llega, Voz sin Fronteras, en sus 25 años de aniversario. Esa noche te paseé. por mis sueños. Pude hablarte, logré verte sonreír. Desperté de la ilusión por ser tu dueño. Me entristece descubrir que no es así. La luna no se ha ocultado porque sí. Con la brisa está llevándote mis besos y estos versos que compuse para ti. Juego a olvidarte mientras me pierdo en tu recuerdo. ¿Y qué recuerdos? Quisiera que tú quisieras un te quiero. Es así, solo dame una señal y sé que puedo conquistar tu corazón y ser feliz. Rigoberto Rodríguez. Cerquita de mi alma, que quizás un día digas que soy tu amor. Yo quisiera que quisiera ser mi amada. Solo quiero conquistar tu corazón y guardarlo aquí cerquita de mi alma, que quizás un día digas que soy tu amor, que en mi brazo te sientas enamorada. Sobre el tiempo solo va tu mensajito. Todas las noches cuento de tu chat, cada besito. Llevo muy bien la cuenta de los.